Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Muchas felicidades a todos estos llamados obreros del micrófono, rebeldes, no del acordeón, rebeldes musicales, rebeldes de ideas que con su voz transforman todo esto que piensan y hacen que imaginemos del otro lado de los parlantes. Muchos somos agradecidos con estos individuos que han musicalizado de alguna manera nuestro andar en el camión, en la calle, en la casa, y han compartido con nosotros también, claro está, pues muchos sentimientos nostálgicos, seguro, con alguna canción, con algún comentario. Y bueno, pues a estos agentes del caos musical, desde aquí, desde la Resistencia, le mandamos pues muchas felicitaciones en este día del locutor. Felicidades a todos mis compañeros que son la revuelta que se necesita para tener más oídos libres. Así comenzamos este programa. Tenemos especial The Rap Attack el día de hoy. Watch out now. My song's on, I gotta get my grub on some Toto. Order three buckets of Momo, we getting more dough off the books. You getting jelly, pulling more hoes off the look. You getting jelly, you won't hate me, cause your wifey wants an autograph. From looking in her eyes, I can see she wants more than that. When I see fat asses, I make fat pass like quarterback. Beat nuts is all of that. Your shit, quarter whack. Open candela, if you're fooling with my cheddar. Hard rock, ever since junior high, swell, I fly fella. Taking my beats to make your crowd get up. I'm fed up, niggas wanna bring it, whatever. Off with a grenade, now you flapping like a mermaid, yapping off with your cough and the lips while I'm at the bar, bagging the bartender tips, then I bag this chick with a high in the eye, she did the butterfly, rubbing her ass against my button fly, I could already imagine my shit stuck inside, every time I strike, haters be like that fucking guy, how's that joke, it's hard for you to swallow, it don't take much for us to let the metal holler, that's what's the matter for old black and pala, dog nigga only fuck with muchacha mala, big Jew, dímelo coño, how we do, campaign to the killers who be loving the chicas and champagne, thugs who get wild in the club and snatch chain, players who be pimping the hoes with no brains, front watch a nigga get shot from close range, the most strange, crazy motherfucker won't change, beat nuts forever die hard, you want pain, cause you walking out of here breathing is insane, flip a beat fast, you leave the club with a heat rash, you got a weak stash, came in the club with a free pass, I ain't even know they made a rollie for your cheap ass, making me laugh, you was in jail wearing knee pads, not a beat pass, gotten over your head, it's over your day. Range Rover, both of your legs, to both of us set. Platinum getting took this year. Cause for real, there ain't nothing but crooks in here, nigga. How's that joke? It's hard for you to swallow. It don't take much for us to let the metal holler. That's what's an hour for old black and pala. Dog nigga, only fuck with muchacha mala. Big Jew, dímelo coño, how we do? How we do? Don't call it love, man, they love you. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? Ahí está esta agrupación llamada Beat Nuts sonando Resistencia Radio y abriendo las hostilidades el día de hoy. Esto fue Watch Out Now. Y así comenzamos este especial llamado Rap Attack, que ya hace un rato no sonaba por acá. Lo fuimos preparando. De hecho, lo tenemos diseñado la semana pasada para presentárselos a todos ustedes, pero por cuestiones de vacunación, un servidor no se sentía en las mejores condiciones. Que quiero ser. Quiero agregar que no tuve las mismas o los mismos síntomas que la primera vacuna. Y como ya tengo el esquema completo, el esquema completo de vacunación, pido por favor, ¿me puedes dar aplausos, producto? Gracias. Gracias. Ya tenemos el esquema completo de vacunación, así es que ya podemos salir a la calle sin tapabocas y estornudar en los taquitos de todos. Claro está. Así es. Claro, señor, síganse cuidando, de verdad. Muy importante, como dicen, parece como una repetición muy mala. Las instituciones gubernamentales, no bajen la guardia, no bajen la guardia. Chat. Sí, ya, productor, gracias. Bienvenido, productor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Me voy rápido, perdón por... Si no te... Te hago una introducción mucho más amplia generalmente que lo que hacemos, pero... Y es que tenemos muchas canciones que poner el día de hoy. Así es que quédense porque el programa va a estar bueno. Mucho rap, mucho hip hop, viejo... menos viejo. Pero vamos a tener muchos ritmos de rap y hip hop aquí en este especial del Rap Attack de la Hostilidad. Y como dice, bienvenidos todos ustedes a este programa. Sean bienvenidos a la Hostilidad. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena. Tranquilos, no pasa nada. Es la Pache que ese, como dice Dr. Dre, smoke weed every day. El día de hoy se vale porque tenemos el especial Rap Attack en la resistencia, en la hostilidad. Y bueno, porque no me quiero pasar más del tiempo de los Mamut, que también el día de hoy sí van a presentar el programa. Ya está aquí en nuestras listas de programación. Pues me voy rapidito, así es que disfruten. Se trata de hoy de disfrutar mucho este martes, cerrando casi casi la jornada de los que van... del trabajo a casa, pues a ver si les late el día de hoy. Les recuerdo las redes sociales, @resistemx para Twitter, /resistenciaradio para Facebook y resistencia-radio para Instagram. Esto que suena es de Jay-Z. Muchos ya lo conocen, seguro. Hard Knock Life, Get Up In. Sonando en Resistencia Radio, en el Rap, Rap Attack, hashtag Rap Attack en Resistencia. Driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. For dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips. Bust shots, and if you with me, mama, rub on your tits. And whatnot, I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot, let's stick up the world and split it 50-50. Uh-huh, let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh, let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. All my niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I flow for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? We'll be right back. gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me, and as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for y'all, nigga. Jay-Z in the house haciendo lo propio con esta llamada Hard Knock Life, esta versión Ghetto Anthem. Les recuerdo de nueva cuenta las redes sociales para que puedan comunicarse con este servidor. Twitter lo tenemos abierto como @resistemx, Facebook / Resistencia Radio y Resistencia-Radio para Instagram. De esa manera pueden comunicarse con este servidor y seguro, si nos da tiempo, chance caigan alguna de las canciones que quieran escuchar. Mientras tanto, estos son los Ghetto Boys. I sit alone in my four corner room, staring at candles. Yeah, Nico. Rio, Nico. Rap Attack en la hostilidad. Come on. At night I can't sleep. I toss and turn. Candlesticks in the dark. Visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mother's always stressing I ain't living right. But I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating and blood starts coming out my nose. It's somebody watching the act, but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating a joint for traps. Taking my telephone for taps. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Oídos libres. I make big money, I drive big cars, everybody know me. It's like I'm a movie star, but late at night, something ain't right. I feel I'm being tailed by the same sucker's headlights. Is it that fool that I ran off the block? Or is it that nigga last week that I shot? Or is it the one I beat for $5,000? Thought he had cane, but it was gold, met a flower. Reached under my seat, grab my papa for the suckers. Ain't no use in the line, I was scared than a motherfucker. Put the left in the Popeyes and bailed out quick. If it's going down, let's get this shit over with. Here they come, just like I figured. I got my hand on the motherfucking trigger. When I saw him, make your ass start giggling. Three blind, crippling, crazy senior citizens. I live by the sword. I take my boys everywhere I go because I'm paranoid. I keep looking over my shoulder and peeping around corners. My mind is playing tricks on me. Day by day it's more impossible to cope. I feel like I'm the one that's doing dope. Can't keep a steady hand because I'm nervous. Every Sunday morning I'm in service, praying for forgiveness and trying to find an exit out the business. I know the Lord is looking at me, but yet and still it's hard for me to feel happy. I often drift when I drive, having fatal thoughts of suicide. Bang and get it over with, and then I'm worry free, but that's bullshit. I got a little boy to look after, and if I die, then my child will be a bastard. I had a woman down with me, but to me it seemed like she was down to get me. She helped me out in this shit, but to me she was just another bitch. Now she's back with her mother. Now I'm realizing that I love her. Now I'm feeling lonely. My mind is playing tricks on me.

the fuck out on this ball he roll. Sonido característico de inicios de los 2000. Ahí está Black Rock, que fallecería a los 51 años, sonando en Resistencia Radio. Y ahora esto que se llama Slam, a cargo de Onyx. Todas las canciones las vamos poniendo en nuestra lista del Dostil de Spotify, además de ponerlas también como un tweet en @resistmx. No se vayan, estamos en el vecindario, en The House. Pues ya a esta hora de la tarde, poniéndole ritmo con esto de Onyx, rap desde Queens, allá en Nueva York, para el mundo. Esto sonaba como parte del álbum Bad the Fuck Up. Onyx en la casa. Y ahora, pues sí, uno de los consentidos, por lo menos aquí en la hostilidad. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ice Cube. Y esto que se llama Friday. You know it ain't no stopping, all the dogs I'm dropping. It's Friday night, so everything is popping. I got skin to spin on the hand, so let the games begin. Yakety yak, don't talk back or a song. Calling up Earl on the car phone. Mac 10, just got out of court. Rolling through the hood in the super sport. Bumping too short. 18's got the rear view mirrors vibrating. And deep dish datings, you know how we do it. But the floss, overcrowded, Harrison Ross. Cause if you fuck with us, we leave scars. Out of G-Ride cars, living like stars. Might hit the highway on the Vegas run. Fool, cause it's Friday. Oh yeah, throw your neighborhood in the air. If you don't care. living on the edge, cause we all got them hard heads. It seems like we all are waiting for the drive-by, playing tag with Satan, but we chilling. Yeah, we ready and willing. You hear about the latest West Side killing? 40 sipping, set tripping, 4 dipping, pistol gripping, never slipping. BG's trying to hang out, but OG saying take your little ass in the house. My big homie just got out, used to be down, now he's just cracked out. He was about as hard as dork. In a sweatshirt, khakis, and Chuck Taylors. Just seen him in the driveway, getting beat like a smoking fool, cause it's Friday. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Chase the cat or settle for a hood rat. Dookie braids, no dreadlocks, flying in and out of town with half a chicken in a cock. And I love her cause she down to fuck around with the underground pussy ham. And her ass is big, round and wide, jacked up, make a nigga down the ride. Smoking Indo, playing that Super Nintendo. Hear a rat-a-tat on my window, gave her ass that pelvic thrust. Don't trust the rubber cause it's bound to bust. In the oven, in the nappy, I had on 2 so I was happy. Cause that HIV will make your dick hang sideways. And that ain't cool, fool, cause it's oh yeah, Friday. Throw your neighborhood in the air if you don't care. Oh yeah, throw your neighborhood in the air if you don't care. Throw the west side in the air. Throw the east side in the air. Throw the south side in the air. Estás escuchando Resistencia Radio. Throw the north side in the air. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you say you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas put away your pistol. Dirty won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. The coochie won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Money. Hey, dirty. Sing it. Baby, I got your money. Sing it, girls. I said, hey. Let's sing it right now. Baby, I got your money. And 31 is hey, mine. ass all night. Bitches, put your ass out, let me hold it tight. You looking at my wrist, ain't this so nice? The price, bitch, is diamond shining disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty? God made dirt and dirt bust your ass. Nah. Stop annoying me. Yeah, I play my music loud. And take the batch of no dirty to move the crowd. You say he had his dick in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the but house. But give him the money. Antes de que nos abandonara, Old Dirty Bastard nos entregaba canciones como esta, acompañado de Kelly's Got Your Money. Old Dirty Bastard, que formara parte también de la agrupación Wu-Tang Clan, yeah. Esto fue del álbum Niggas Please del 99. Y así cumplimos la primera media hora de ese hostil especial Rap Attack, que seguramente varios están escuchando allá afuera, lo cual agradecemos bastante, y ojalá estos beats y este pues caló, ¿no?, sea el adecuado para que su tarde vaya corriendo pues más tranquila, más liviana, más relajada, ¿no? Y volvemos a invocar, ¿por qué no tenemos ese sweeper, productor? Ajá, el de Dr. Dre con Smoke Weed Every Day. ¿La preparas? Que por cierto, hay que agradecerle a Productor porque se dejó ir como gorda en tobogán, dando una playlist de casi 12 canciones, Productor, ¿no? 2, 4, 6, 8, 11 canciones, la cual ya llevamos la mitad, un poco más de la mitad. Y eso, Productor, andabas inspirado, querías escuchar mucho. ¡Ah, cierto! Íbamos a comenzar un poco antes este programa para que no estuviéramos corriendo entre canción, platicáramos un poco, ya saben, un poco de verborrea mental para todos ustedes y demás. Sin embargo, tuvimos que terminar o comenzar muy justos porque íbamos terminando un clip de audio que grabamos para el Tropicalísimo del próximo jueves. Que si se preguntan, oye, ¿y por qué no tocaron el tema de Avándaro? Bueno, pues Avándaro, este especial acerca de Avándaro, lo va a tener o va a estar a cargo de Beto Carlock el próximo jueves a las 12 de la tarde. Y muy amablemente nos invitó a decir alguna opinión. Entonces, no se lo pierdan, no voy a adelantarles más. No se lo pierdan porque va a estar bastante, como siempre, bastante agradable. Entonces, Beto Carlock a las 12 en el Tropicalísimo, y pues ahí voy a estar de metichón como siempre, dando mi muy particular punto de vista. Creo que quedó bien, productor, ¿no? Creo. Abordamos un tema que viene arrastrándose desde esa época, hace 50 años del Festival Avándaro. Entonces, pues no se lo pierdan, el próximo jueves a las 12, Tropicalísimo con Beto Carlock. Y mientras tanto, ahora sí, vámonos con esto, porque si no, no nos va a dar tiempo antes de que comience el mamut de poner todas las canciones, y no queremos que se quede ninguna en el tintero. Así es que esto es de Naughty by Nature, se llama Hip Hop Hooray, Hip Hop Hooray, a cargo de Naughty by Nature. ¿Ya la tienes, producto? ¿Quita el fondo? Ok. Ahí estamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Les vuelvo a recordar las redes sociales para que puedan darnos like, nos puedan seguir, nos puedan replicar, ¿por qué no? También, ¿no? Compartir y demás. @ResisteMX para Twitter, / Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Esto suena más o menos así. Ahí está. El especial Rap Attack aquí en La Hostilidad. Nada más y nada menos. Regresamos, no se vayan, porque todavía faltan tres canciones bastante buenas. Cerrando bastante bien. Y se vale. Sonando Resistencia Radio. Y perdón, productor, pero en mi emoción rompí ya definitivamente los audífonos. No sé qué pasó, pero tengo como cuatro perros meses diciéndote que necesitamos otros o que los repararas, productor. Gracias. No sé si voy a poder hacer mi trabajo de mejor manera. Ahí estuvo Night by Night. Se me fue el tren de pensamiento. Bueno, tengo aquí colgando unos audífonos. Ahorita a ver si les puedo poner una foto en las redes sociales. Por lo menos en Twitter, @ResisteMX. Y ahora, esto que escuchan a continuación se llama The Two Live Crew, Hoochie Mama, continuando con la fiesta de hip hop y el especial Rap Attack en el Hostil. Can I get those in? For me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. Glory, glory, hallelujah. Glory for plug one and two. Hope that glory's been denied by cassids and gookie eyes. People think they diss my person by stating I'm darkly packed. I know this, so I point at Q-Tip and he states black is black. Mirror, mirror on the wall, shovel chestnuts in my path. Just keep all nuts with the nuts so I don't get an aftermath. But if I do, I'll calmly punch them in the fourth day of July. Cause they try to mess with third degree, that's me, myself, and I. Resistencia Radio. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. It's just me, myself, and I. De la Soul con esto llamado Myself and I, sonando Resistencia Radio en el especial, el único especial hashtag Rap Attack. Y sí, me está haciendo señas el productor. Coincido con él porque fuera del aire estábamos comentando que, pues sí, cupieron todas las canciones hasta el momento, pero nos fuimos demasiado rápido, ¿no, productor? O sea, el programa se escurrió muy, muy rápido, creo. Además de que estuvimos, pues, una tras otra, como rocola. Entonces, pues yo creo que la próxima hay que entrar un poquito antes, ¿no, productor? ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Sí, además no queríamos que ninguna canción se quedara fuera del playlist de hoy. Que, por cierto, pueden consultarlo. Todas las canciones están en Spotify, en nuestra playlist oficial, playlist hostil, hashtag hostil. Y ahí pueden checar. Agréguense también, síganos. Semana a semana vamos poniendo, pues, todo lo que escuchan, por lo menos en este programa. Y no sé si haremos una playlist algún momento comunitaria con todos los de Resistencia. Que vayan poniendo canciones y llenen de nuevas cosas para escuchar. Y que cada uno de mis compañeros obviamente puede ofrecerles. Les voy a decir rapidísimo la programación que la estoy abriendo en este momento. Para que no se pierdan ningún detalle y ningún programa. Y si se lo pierden, siempre pueden recurrir a nuestra sección de podcast. Donde colgamos todos y cada uno de los programas. Para que puedan ser consultados después. No, que no llegué a tiempo para escuchar en vivo el hostil. Bueno, no te preocupes. Puedes escucharlo el día de mañana en su repetición a las 10 de la mañana. O, en su defecto, en nuestra sección de podcast en nuestra página www.resistenciaradio.com. Bueno, se meten en esa sección y ahí están todos y cada uno de los programas con sus respectivos audios por fecha para que puedan ser consultados. Así es que, pues no hay pretexto para no escuchar Resistencia Radio. Les digo rapidísimo la programación. Todos los lunes comenzamos las hostilidades con Espiral, que es la repetición. Ah, no, pero son repeticiones, no. A las 7 de la noche está La Vuelta al Mundo y Psicoevolución, programa alternado. El día de ayer tocó Psicoevolución. La siguiente semana tocará La Vuelta al Mundo. Después, Artefacto, que el día de ayer, por cuestiones pues bastante, no sé si delicadas, pero de causa de fuerza mayor, Juanqui y el Artefacto no pudieron estar en vivo, pero seguramente nos estará visitando el próximo lunes a las 8 de la noche. Para el martes está este servidor a las 7 de la noche haciendo lo propio con La Hostilidad, y el Mamut despuesito a las 8 de la noche. No, espérate, dije 8 de la noche, ¿verdad, El Hostil? No, a las 7. A las 7 El Hostil. Y a las 8 El Mamut con David y Jordán. Así es que no se lo pierdan. Despuésito de que terminemos este programa, comenzará El Mamut. Para el miércoles está Shuffle a las 7 de la noche, Degeneración a las 8 y Oscilaciones, programa quincenal, a las 9 de la noche. Jueves está Beto Carlock y El Tropicalísimo a las 12. Disco de la Semana a las 4 de la tarde y La Estructura del Infierno a las 8 para el día de mañana. Viernes está Dorsal a las 7 de la noche y El Solo en Viernes, que no hemos hecho por últimamente. Esperemos que alguien se quiera aventar El Solo en Viernes de este viernes a las 8 de la noche. Para el sábado, ya lo saben, como siempre, está Espiral con Erika Rosette a las 12 del día. La Beat by the Queen con la reina del videojuego, Duchi, a las 4 de la tarde, los sábados, programa quincenal. Y quincenalmente también cerrando el fin de semana con este precopeo, Sesiones BPM con John Ocean, programa quincenal. Para el domingo, ya lo saben, como siempre, Bootlegs, que son las cosas perdidas y audios que deben de escuchar y solamente estarán en Bootlegs a las 4 de la tarde los domingos. El día de mañana toca el disco de la semana con Gorillaz, Sound Machine Season One Strange Time del 2020, así es que no se lo pierdan a las 4 de la tarde, disco de la semana el día de mañana. Y bueno, pues mañana es quincena, mañana todos nos sentimos muy patriotas y mañana pues se da el llamado grito de la independencia, ¿no? Creo yo. ¿Sí estoy bien, productor, o no? Sí, ¿no? Pero lo que menos importa es eso, porque generalmente todos esperan porque el 16 creo que no se trabaja y van a estar muchos, muchos crudos. Y abusando, obviamente, de los ricos, ricos y deliciosos antojitos mexicanos. Puta. Ya se me antojó un pozolito, productor. ¿Ya comiste tú? ¿Ya? Ya, ¿verdad? No, no me dio tiempo. Es que desayuné muy tarde y mucho. Amplio. Harto. Sí. Por eso es que hice este cuerpo de pandemia. Que ya tengo que bajar porque, pues, obviamente, ya tengo mi esquema completo. Aplausos. Aplausos, productor. Gracias. No sé si me vaya a contagiar. No creo ya. Pero yo creo que ya puedo empezar a hacer ya actividades al aire libre. Que dejé el clásico. Sí, fue el mejor pretexto para aventarme a los antojitos. ¿Cómo no? La pandemia. Por lo menos para mí. Pero ya es momento de regresar a la figura esbelta y musculosa que nunca he tenido. ¿No, productor? Ah, pues muy bien. Son las 7:54. Yo les agradezco bastante a todos por haber escuchado esta sesión más de la misa de martes por la tarde, llamado Hostil, con un servidor. Me pueden seguir en lo personal en @resistemx, no es cierto, en @chacoattack. @chacoattack es el Twitter oficial de este servidor o el personal. Pero no, también dejen de seguir a las otras redes sociales de Resistencia, @resistemx, / Resistencia Radio en Facebook y Resistencia-Radio en Instagram. Muchas gracias a todos por haber escuchado este especial hashtag Rap Attack, Rap Attack. Esperemos que las canciones hayan sido las adecuadas para que su tarde, bueno, continúe de la mejor manera, más relajada, y también puedan escuchar a continuación a mis compañeros y amigos de El Mamut. Yo los dejo, que les sea leve, banda, pórtense mal, cuídense bien, y los voy a dejar en compañía de esta gran, gran canción. Ya sé que pusimos a Jay-Z al inicio, pero tenemos que cerrar con esta canción, es que es bastante buena, bastante, bastante buena. No se despeguen de la señal de Resistencia Radio, y si pueden, repliquen, y si pueden, traigan más oídos libres, más oídos libres a esta estación, www.resistenciaradio.com, y próximamente más noticias. Se viene duro con la Resistencia, así es que estén muy, muy pendientes. Que les sea la banda, y recuerden, como siempre, revolución, lucha y, pues bueno, resistencia para todos. Escuchen el jueves. Ah, pues mañana, ¿no? No es cierto. El jueves a Beto Carlock con el especial de Avándaro 50 años. Chao. You need them, take them out the hood, keep them looking good, but I don't fucking feed them. First time they fuss, I'm breezing, talking about what's the reason. I'm a pimpin' every sense of the word, bitch, better trust and believe them. In the cut where I keep them, till I need a nut, till I need to be the guts, then it's beep beep, and I'm picking them up, let them play with the dick in the truck. Many chicks wanna put chicken fist and cup, divorce them and split his bucks. Just because you got good head, I'ma break bread so you could be living it up. Shit, I pass with nothing, y'all be fronting. Me give my heart to a woman, not for nothing, never happen. I'll be forever macking, hard cold as assassins. I got no passion, I got no patience, and I hate waiting. Hope get your ass in, and let's ride. Baby, I was Not what y'all know about them Texas boys coming down to candy toys, smoking weed and talking.